Estimados amigos, estimados oyentes, bienvenidos al espacio La Palabra, la Onda Cósmica. Estimados oyentes, están escuchando un programa producido por Radio Santec, un programa de los cristianos originarios en vida universal. Si le interesan los temas que estamos tratando y desea recibir informaciones gratuitas o solicitar el libro que es la base de nuestro programa de hoy, no dude en ponerse en contacto sin compromiso alguno a través de nuestra web vida-universal.org, también en la web editorialvidauniversal.com. Con gusto escuchamos también sus impresiones o comentarios y le informamos en el teléfono móvil en España 678-955-678. En los programas anteriores fue presentada Gabriele, la profeta y enviada de Dios para nuestro tiempo. Ella es el serafín de la sabiduría encarnado y ha sido enviada por Dios, nuestro Padre y Cristo, nuestro Redentor. Vive entre los hombres para preparar la venida del Cristo de Dios. Ella no es solo su profeta, sino que también es su enviada. Lo que esto significa, lo veremos a continuación en el programa de hoy. Además, esta documentación ha de mostrar lo que ha surgido hasta ahora del reino de paz de Jesucristo gracias a su esfuerzo incansable y valiente. Se ha levantado una obra espiritual de enseñanza que en la actualidad ya es mundial. En ella han sido manifestadas de nuevo y sin falsificación alguna todas las enseñanzas de Jesús de Nazaret, y aún más, lo que él no había podido decir aún a la humanidad. Cuando las enseñanzas ya estaban dadas prácticamente por completo, en el año 1983, comenzó a construirse el fundamento para el reino de paz de Jesucristo, el reino de Dios que ha de venir a la tierra. Ya se ha informado en nuestra serie sobre la creación del cultivo pacífico de la tierra, en el que se producen alimentos sanos para miles de personas, o la creación de varias empresas artesanales. También se han mostrado los planos de una arquitectura revolucionaria para un tiempo nuevo. Pero gracias a las indicaciones proféticas han surgido muchas cosas más. Estimados oyentes, se puede reconocer lógica y claramente que Dios quiere ayudar de muchas maneras a las personas enfermas y a las que le buscan. Él quiere la sanación completa para personas enfermas, la sanación para el alma y para el cuerpo. Los cristianos originarios decidieron, por tanto, que el tesoro maravilloso de ayudas espirituales fuera de provecho para muchas personas y se unieron así con este fin. En 1985, médicos, terapeutas, enfermeras y cuidadoras de ancianos se aunaron en un equipo y fundaron una clínica. En ella se esforzaron en poner en práctica en el trabajo diario las sugerencias del Espíritu de Dios, que eran dadas por medio de Gabriele como su enviada para poder ayudar así de forma efectiva a sus semejantes. Se llegó a la conclusión de que muchas enfermedades y dolencias son causadas por un sistema nervioso sobreexcitado. La sanación a través del sistema nervioso se ha convertido en un punto esencial en la sanación según el cristianismo originario. En los pasados 20 años se formaron, por tanto, centros de salud con servicios de cuidados ambulantes y estacionarios. Una clínica naturista, como ya hemos escuchado, un centro de fisioterapia con diversas especialidades, un centro de diagnósticos mediante análisis de minerales y espectroscopia, e instalaciones para el cuidado de ancianos en un edificio de departamentos que ellos han adquirido allí, y para el cuidado de otras personas mayores durante el día. Entre tanto, se ha tratado de cuidado a muchos miles de personas. Estas vienen desde las cercanías, pero también desde muchos, en parte alejados, países de esta tierra. Aquí sucedió y sucede igual que en todas las demás empresas y ámbitos sobre los que ya hemos informado. Los impulsos vinieron a través de Gabriele desde la sabiduría divina. La responsabilidad, precisamente aquí en el ámbito de la medicina, está sin embargo claramente en manos de los médicos y terapeutas que tratan y que en base a su formación profesional naturalmente tienen que saber lo que hacen. Un impulso de la sabiduría divina no es nunca una orden, sino una sugerencia para reflexionar y para seguir haciendo averiguaciones. Otra cosa es si ya todos los impulsos que fueron dados fueron correctamente entendidos e investigados. Esto tiene validez aquí y en todos los demás ámbitos. Sin los impulsos de Gabriele y sin su asesoramiento, nada se habría formado. Gabriele no es una doctora y, por supuesto, no practica profesión médica alguna. No obstante, más de un especialista se ha asombrado enormemente durante algunas conversaciones, pues Gabriele, aun sin tener estudios de medicina, sabe de datos científicos detallados lo que en realidad no podría saber sin tener estudios especiales, pero que sin embargo puede describir y parafrasear con sus palabras. Y esto no solo en el campo de la medicina, sino en otros muchos ámbitos del conocimiento. Conducir al prójimo mediante preguntas bien encauzadas a que éste tenga reconocimientos propios que le puedan seguir guiando, esa es la especialidad de Gabriele. Otro ejemplo. Ya a comienzos de los años 80, el Espíritu del Cristo de Dios dijo en muchas manifestaciones que deseaba hubiera jardines de infancia y escuelas en los que los niños fueran educados conforme a las leyes divinas. A mediados de los años 80, algunos cristianos originarios comenzaron a construir instalaciones educativas propias. Para el ámbito de la educación tienen validez las metas educativas básicas: rectitud, apertura, honestidad y un espíritu pacífico. Este objetivo vale especialmente para maestros y cuidadores, a los que corresponde la función de ser un ejemplo en su vida y una función educativa. Así se fundó una escuela privada con una ideología determinada, la cristiana originaria, autorizada y reconocida por el Estado, que está abierta a todos los niños de todas las culturas. Esta transmite las materias de enseñanza previstas en los planes educativos estatales. En el sentido de la orientación religiosa, la educación que se imparte se orienta a los 10 mandamientos de Dios y a los principios del Sermón de la Montaña de Jesús de Nazaret. Esto significa sobre todo la regla de oro, que dice: todo lo que queráis que os haga la gente, hacedlo primero vosotros a ellos. O como también se suele decir: lo que no quieras que te hagan a ti, no se lo hagas tampoco tú a nadie. Este es, por tanto, el punto central. Es también algo claro de entender para los alumnos y los niños. Y con esta regla de oro también se imparten las lecciones del ámbito de ideología religiosa. Ahora una mirada retrospectiva. En 1991 se abrió la escuela y hoy en día se enseña a alumnos y alumnas en diversas clases de los cursos 1 al 10. También el jardín de infancia, que fue abierto hace ya muchos años, es una instalación supraconfesional de una entidad privada libre. Todos los niños de todas las culturas son aquí cordialmente bienvenidos. La tarea educativa se lleva a cabo en el marco de las disposiciones jurídicas públicas aquí en vigor. No obstante, la oferta y el concepto educativo se diferencian notablemente de los establecimientos habituales. Algo especial son, ante todo, las posibilidades del cuidado de los niños durante todo el día o solo medios días. También aquí, con ayuda de medidas pedagógicas idóneas, los niños son conducidos con sumo cuidado hacia la vida común, hacia el pacifismo, el compañerismo y el respeto también hacia los animales o las plantas. A las metas educativas pertenece el respeto al prójimo, a los animales, plantas, piedras y a toda la naturaleza, un desarrollo óptimo de las cualidades y talentos y una postura ante la vida positiva y alegre. Cuando hace unos 35 años el Espíritu de Dios vertió a través de Gabriele la palabra de la verdad para nosotros los hombres, Él nos dio las enseñanzas cósmicas más elevadas. También sobre el trato correcto de los animales y de la naturaleza, Dios dio amplias aclaraciones a los seres humanos. Especialmente en los escritos Los animales claman, El profeta denuncia y El asesinato de los animales es la muerte de los hombres, que fueron traducidos a muchos idiomas, Dios otorgó una voz a los animales a través de Gabriele. Los animales claman a raíz de las torturas horrorosas durante la cría masiva de animales y en los laboratorios de experimentación. Claman por sufrir un asesinato doloroso y brutal en los mataderos. Nos acusan a nosotros, los seres humanos, y preguntan, ¿por qué hacéis esto? De la misma manera, el Espíritu de Dios nos enseña en muchos otros escritos, sobre todo en la gran obra manifestada, esta es mi palabra, y en los libros escritos por Gabriele. A través de ella, él nos enseña a respetar, a amar, a proteger a los animales, que son nuestros semejantes, como a nuestros pequeños hermanos, y a cuidar de su vida. Pero también aquí, no se trataba solo de quedarse la enseñanza como un signo para la humanidad y como acto de reparación a la naturaleza y a los animales. En el año 2000, Dios estableció la Fundación Gabriele, la obra de Sam Lim, del amor al prójimo animal y a la naturaleza. De esta forma se lleva ahora a cabo lo que se había manifestado durante 25 años y lo que ya habían anunciado los profetas de todas las épocas. Se formará un nuevo cielo y una nueva tierra. El reino de la paz, en el que los seres humanos, los animales y la naturaleza viven juntos en la unidad. Con la Fundación Gabriele, el Espíritu de Dios puso en el año 2000 la primera piedra para el tiempo venidero, para el reino de la paz visible para todos los hombres. Bajo la conducción y la compañía constante de la instauradora de la Fundación, Gabriele, en un terreno aún pequeño, pero en crecimiento constante, se han formado y se siguen formando espacios vitales para los animales y la naturaleza. Se compran trozos de bosques en los que los animales que viven libres tienen sus zonas de refugio, lejos del mundo excidente de los seres humanos. Se han plantado muchos kilómetros de vallados que han sido flanqueados con setos denominados de benies, de modo que los erizos, las avecillas, las liebres y otros animales pequeños pueden encontrar allí alimento y protección. En medio de los campos que en el cultivo pacífico de la tierra se trabajan sin venenos ni abonos líquidos, se han plantado y plantan islas de árboles, un paraíso para animales de todo tipo, grandes y pequeños. Se han construido biotopos húmedos y de piedras, así como un paisaje con varios estanques. Así ha surgido una enorme cadena de biotopos. Es decir, todos los bosquecillos, setos, arbustos y árboles están conectados entre sí. Y así se puede decir que de esta manera, en el plazo de muy poco tiempo, el paisaje ha cambiado. De un trozo de tierra parcelada y estéril ha surgido un oasis floreciente. Para los habitantes con plumas se colgaron más de 1,000 cajas nido y se instalaron cientos de comederos. Innumerables bebederos están repartidos por toda la Tierra de la Paz para que los grandes y pequeños animales no tengan que sufrir sed ni en verano ni en invierno. Estos bebederos son muy bonitos, son muy importantes porque a menudo son olvidados. Además, precisamente en invierno se escucha esa absurda divisa que dice, bueno, alimentos sí, pero por Dios no bebederos. Los pájaros podrían caer dentro y congelarse las plumas, aunque hasta el día de hoy nadie ha encontrado un pájaro congelado junto a un bebedero. Esto no sucede porque el agua resbala sobre las plumas y desaparece. Esto es lo totalmente óptimo, un terreno relativamente grande, muy estructurado, prados muy naturales, como aquí. Mirando aquí veo todos los cardillos espinosos que aún ha quedado desde el año pasado. Así ha de ser. Aún tienen dentro algunas semillas que pueden ser comidas por los pájaros. Lo único que podemos hacer y que también deberíamos hacer es crear tantos hábitats como fuera posible. Es decir, zonas de matorrales, humedales, etc. Y hay una posibilidad que es una gran ayuda y que sobre todo tiene la gran ventaja de que puede ser hecha mañana de forma inmediata. Es el llevar alimento a los pájaros que viven en libertad con una mezcla de comida especial. Esto solo tiene ventajas, ninguna desventaja, ya que se incrementa el éxito reproductivo y los pájaros mejoran su constitución, seguramente que viven más y tienen mejores descendientes. Llevando este alimento para pájaros se acercarán muchas aves que se pueden instalar muy bien en estos nidos preparados. Prácticamente se pueden colgar uno de estos nidos cada tres árboles. Después de pocos años todos estarán ocupados y entonces habrá una población fantástica en crecimiento. Los dominios se van reduciendo cuando se lleva alimento a los bosques, hasta que llegan a desaparecer totalmente, porque entonces, lo voy a decir simplemente, los pájaros dicen, bueno, ya no necesito mi dominio, aquí hay siempre alimento y puedo venir cuando quiera. Y el vecino piensa lo mismo y entonces cesan las peleas. Esto se reduce drásticamente. Así que además hay un efecto pacificador que naturalmente también es muy valioso gracias a esto de llevar los alimentos. Y seguidamente les dejamos con una breve pausa musical. Enseguida estamos con ustedes. El bienestar de los animales y de la naturaleza está siempre en primer lugar. Así sienten los animales el comienzo de un nuevo tiempo. Provenientes desde todos los puntos cardinales, ellos se reúnen en la Tierra de la Paz en una gran variedad de especies. Amigos de los animales y de la naturaleza de todo el mundo han ayudado y siguen ayudando para que pueda crecer este fundamento, la Tierra Pacífica, para la naturaleza y los animales, y así sean preparados los caminos a Cristo para su venida. Desde el año 2003, el Espíritu de Dios condujo cada vez más animales de pasto a su Tierra de la Paz, animales que estaban destinados a morir y que a menudo fueron salvados en el último minuto de morir, de frío o bajo el cuchillo del carnicero, encuentran un nuevo hogar donde pueden llevar una vida en libertad y en dignidad. Las ovejas y los corderos, los vacunos y los terneros y muchos otros animales que antes fueron de establo, así como ganado útil, gozan de la protección y de la asistencia de sus cuidadores y les demuestran a ellos su cariño. Todos estos animales que habitan la Tierra de la Paz y que demuestran su alegría de vivir no estarían vivos si los amigos y los promotores de la Fundación Gabriele no los hubiesen rescatado. De acuerdo con el ejemplo de Jesús de Nazaret, que amaba a los animales y los defendía donde podía, los cuidadores hacen todo lo posible para despertar nuevamente en sus protegidos la confianza en sus hermanos mayores, los seres humanos. En general, se hace cada vez más visible que los animales van abandonando su recelo y sienten que las personas, ante todo Gabriele, se les acercan con respeto, comprensión y amor, y que son sus verdaderos amigos. Estimados espectadores, estimados amigos, lo que Matías nos acaba de contar es realmente necesario, porque muchas personas no saben que los muchos animales que normalmente acaban en los platos para ser comidos por las personas son crías de animales. Realmente nos hemos convertido en caníbales de crías de animales. Es realmente terrible. La mayoría de los animales en realidad podrían llegar a tener bastantes años si pudiesen vivir según corresponde a su especie, pero nosotros, los seres humanos, matamos a estas criaturas y la mayoría de ellas son crías, niños animales. Como ya se ha dicho, también se sobreentiende que personas de tal criterio tampoco matan animales para comérselos. Los animales no son alimento y en la creación de Dios no estaban destinados para eso. Jerónimo, honrado como santo por las iglesias, reconoció esto hace ya 1600 años. Él fue quien escribió la Vulgata, la conocida recopilación bíblica en latín, la única que es dogmatizada y reconocida como correcta por la Iglesia Católica. Pues bien, Jerónimo escribió lo siguiente: el placer por la carne era desconocido hasta el diluvio universal, pero desde el diluvio se nos han embutido las fibras y los jugos pestilentes de la carne animal. Jesucristo, que apareció cuando se cumplió el tiempo, volvió a unir el final con el principio, de manera que ya no nos está permitido comer más carne. En realidad hay que sorprenderse de que esta frase sea desconocida para la mayoría de los cristianos, sobre todo cuando a Jerónimo se le considera santo. En todo caso, los cristianos originarios son vegetarianos y no matan a ningún animal. Incluso en las Biblias de las iglesias se leen aún hoy las frases: él le dio toda la tierra para que la labrara y cuidara. Y él confió a los animales al cuidado de los hombres. Y Jesús dijo: proclamad el Evangelio a toda la creación. A estas frases no se las puede simplemente pasar por alto y dejar de ser leídas. Por este motivo, los cristianos originarios no matan a los animales para comérselos. En el mundo impera la guerra, es también la guerra de los seres humanos contra los animales y la Madre Tierra. Con las actividades de la Fundación Gabriele se ha iniciado la reparación del daño causado a la naturaleza y a los animales, y se ha puesto así la primera piedra para el nuevo tiempo. Personas de todo el mundo tienen sus ojos puestos en la todavía pequeña tierra de la paz, y de acuerdo con sus posibilidades ayudan para que ésta pueda crecer y desarrollarse. Un abogado muy claro en su forma de pensar dijo una vez: si esta gran obra empezó hace solo 35 años en una sala de estar en un sofá con un par de personas y en tan poco tiempo se hizo de alcance mundial, entonces esto es para mí la prueba de que aquí obra el Espíritu de Dios. Naturalmente que una persona como Gabriele no tiene solo amigos. Aquí no queremos entrar detalladamente en el capítulo de la hostilidad que también se muestra hacia ella. Eso lo puede leer aquel que quiera en el nuevo libro de Matías, Las antiguas vestiduras de Satanás. En la larga vida de Gabriele, realmente no le han faltado personas que se burlaran de ella, así como enemigos. Aquí hay que nombrar especialmente a los sacerdotes de todas las confesiones, que en todos los tiempos han sido los enemigos de los verdaderos profetas de Dios. Pero luego vienen las personas de las propias filas, que se decepcionaron por algo o que estaban descontentas y le dieron la espalda a la obra que antes amaban y que en más de una ocasión transformaron en hostilidad su antiguo amor por Cristo, por las personas y por su obra divina en la tierra. Muchos simpatizantes cristianos originarios y otras personas de esta época alaban lo que Gabriel le ha traído. Así es. Es muy bonito. Sin embargo, para la conciencia de una persona iluminada, para la conciencia de Gabriele, todo lo sucedido es en parte deprimente. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. Porque ella ve todo lo que habría sido posible hacer. Además, que para una persona con una conciencia desarrollada, que tiene la visión en las siete dimensiones y traspasa lo visto a las tres dimensiones, es muy difícil vivir con el resultado actual. Pero incluso en la forma tridimensional perdura todavía perceptible el vislumbre del cielo. ¿Cómo sería si aquellos en los que se había confiado en su palabra y en su ayuda hubiesen cumplido también su misión? ¿Cómo sería hoy? Si no se hubiesen retirado ellos mismos, su energía, ¿qué no se podría haber hecho? Un verdadero pueblo de Dios que habría constado de miles de personas. Pero es así que, de lo mucho que se podría haber hecho y que Dios quería y quiere, se realizó solamente una pequeña parte. Si se hubiese cumplido todo, se habría atraído a otras personas. Había, por ejemplo, muchos profetas jóvenes llamados por el Espíritu de Dios. Ellos tendrían que haber proclamado y enseñado en todo el mundo. ¿Qué no habría surgido de ello? El nombre Gabriele significa luchadora de Dios. Ella lucha por la justicia y por la verdad de Dios. Por eso, ella ha sido y sigue siendo perseguida por los encargados de calumniar en las instituciones eclesiásticas. Pero aún peor, fueron los hermanos que habían dicho sí a Dios el Eterno, con quien se podía haber contado, en quienes se podía haber confiado, quienes por su sí a Dios tomaron tareas económicas y que después desecharon todo, porque no se estaba al servicio de su ego. Esto fue lo peor. A menudo después dejan tras ellos caos y deudas que tuvieron que ser trabajadas con mucho esfuerzo por hermanos fieles. Al escuchar todo esto, uno está tentado de decir, a pesar de las adversidades, ha surgido mucho, pero podría haber sido mucho, mucho más, una proyección enorme. Ya mencionamos la oposición, es más, la hostilidad que han tenido que soportar los profetas por parte de los círculos de intereses. Pero tampoco esto es algo nuevo. Ya la Biblia informa sobre la hostilidad ante la sabiduría divina. Y como la Biblia quizás tiene una historia más antigua y parece sonar más impersonal, quisiera citar de ella uno de sus informes. Y dice: el pecador es el enemigo del sabio. Receloso dice sobre él: él, el sabio, se vanagloria de poseer conocimiento de Dios y se denomina a sí mismo como hijo del Señor. Él fue una acusación contra nuestra convicción y su aspecto sí que nos molesta, pues su forma de ser es diferente a la de los demás y sus caminos son muy extraños. Alaba el final de los justos y se jacta de que Dios es su Padre. Este informe bíblico continúa diciendo: veamos si sus palabras son verdaderas y comprobemos cómo terminará él. Le pondremos a prueba con insolencia y tormento para reconocer su mansedumbre y probar su paciencia. Tales cosas piensan ellos, pero se equivocan, pues su maldad les ciega. También ellos morirán alguna vez. Con gran seguridad el justo estará ante la cara de aquellos que lo acosaron y que rechazaron sus esfuerzos. Cuando los vean, estos serán estremecidos por un miedo espantoso y se horrorizarán al comprobar su salvación inesperada. Llenos de remordimientos hablarán entre ellos y gemirán de angustias mortales. Este fue el que sirvió para que nos riéramos a carcajadas y para mofarnos en discursos blasfemos, nosotros insensatos. Pero con él, Dios luchará la naturaleza contra los necios. Les llegarán los impactos directos de los rayos. El agua de los mares se les echará encima y les golpearán tormentas inusitadas. Sí, el pecado destruirá toda la tierra y la perversidad echará abajo los tronos de los gobernantes. Todo esto se encuentra en el libro bíblico de la sabiduría. Estimados espectadores, estimados oyentes, ¿tienen ustedes todavía en el recuerdo lo que les presentamos aquí en una somera relación sobre la actuación de Gabriele? En el ámbito espiritual se efectuaron viajes de manifestaciones por todo el mundo. Surgieron 120 obras escritas, libros y escritos. Además, CDs y DVDs se llevaron a efecto innumerables horas de enseñanza del camino interno y seminarios. Innumerables reuniones espirituales públicas. Se transmitieron programas sobre medicina de radio y televisión. En todo el mundo se forman comunidades de cristianos originarios, etcétera, etcétera. Desde el principio existió una obra de enseñanza espiritual abarcando la totalidad al alcance de todos que contiene por completo la enseñanza de Jesús el Cristo y mucho más aún todo aquello que hace 2000 años todavía no podía ser enseñado. Con esto se ha cumplido totalmente la promesa que Jesús de Nazaret hizo hace 2000 años de enviar el Consolador a la humanidad. El Espíritu de la verdad vino en nuestro tiempo a través de la sabiduría divina. La construcción de una tierra pacífica a través de la Fundación Gabriele sentó las bases para el reino de paz de Jesucristo. De este modo se han hecho exteriormente los preparativos para lo que será realidad, la venida espiritual de Cristo. Algunas personas han empezado a elaborar alimentos sanos por medio de una agricultura pacífica, de manera que se pueden alimentar del pan y de los frutos del campo, para que sus hermanos animales puedan vivir por fin en paz y en libertad, sin ser asesinados ni comidos. A través de empresas que elaboran los alimentos y que los venden, de un centro de pequeñas empresas y restaurantes vegetarianos, de empresas artesanales y la planificación de una nueva arquitectura, de jardines, de decoración de interiores, de moda y cultura, por medio de la construcción de instalaciones medicinales y de asistencia social y de un sistema de educación con una escuela privada, se han puesto los fundamentos para un nuevo tiempo. Estimados amigos, si ustedes echan una mirada a esta larga lista de todo lo que se ha hecho solo en 35 años, y si se hacen consciente de que todo esto se formó solamente gracias a la acción incansable de una mujer, ¿creen ustedes realmente que todo esto ocurrió por voluntad humana? No. Aquí actuó evidentemente el Espíritu del Cristo de Dios, junto con la sabiduría divina, para dar un gran paso para su venida espiritual. La sabiduría divina, el serafín en ella, encarnado en la persona de Gabriele, la profeta y enviada de Dios para nuestro tiempo, a través de todo lo que se ha expuesto aquí, ha preparado los caminos al Señor para su venida en espíritu. Si estos pensamientos les resultan también de gran dimensión, realmente es un gran acontecimiento aquel del que les estamos informando y que hemos documentado para ustedes. Ustedes mismos lo pueden comprobar. Se pueden hacer su propia imagen y pueden reflexionar sobre ello y sobre lo que puede significar personalmente para ustedes. Estimados oyentes, les animamos a visitar las páginas de nuestro emisor radio-santec.com para conocer y poder escuchar muchos programas más con interesantes temas de gran actualidad. Además, si quieren, pueden inscribirse a nuestro boletín informativo de manera que por email van a recibir sin compromiso alguno las informaciones más actuales. Recuerden, en la web radio-santec.com.

y de esta venida del Señor, según informes bíblicos, forma parte que había de venir una mujer que anunciaría su venida y le prepararía los caminos. ¿Quién es esta mujer? Desde el tercer rayo de luz divino, desde los dos ángeles de la ley de la sabiduría, se ha encarnado la parte femenina, el ser espiritual femenino, el serafín de la sabiduría divina. Se convirtió en un ser humano y está entre ellos. ¿Tienes preguntas sobre los programas de radio de los cristianos originarios? Llámanos al número de atención al oyente 678-955-678. Deja tu mensaje y te informaremos puntualmente de todas las novedades. También te enviamos gratis información o si quieres recibir los cuadernillos de la verdad, también gratis. Recuerda, deja tu mensaje en el 678-955-678. Hoy les queremos presentar de nuestra colección de libros la sección que se ocupa del tema sanación. No son libros de contenido especializado médico, sino que tratan este importante tema desde el punto de vista de la espiritualidad. Son libros que nos ayudan a comprender por qué enfermamos, cuáles son las causas de nuestras enfermedades y cómo podemos superarlas, con una actitud positiva y cambiando nuestra propia vida. Los libros que les presentamos han sido editados por la editorial Vida Universal. Comencemos con el primer libro, La sanación a través de la fe, la sanación completa. Un libro de 150 páginas por solo 9,50 €. El título de este libro ya se refiere a dos aspectos esenciales, la fe y la sanación completa de nuestro ser. En la práctica esto significa que no podemos ver al ser humano como si fuera una máquina, que puede ser reparada con piezas de repuesto. El ser humano es un ser vivo complejo y ha de ser comprendido en su totalidad, ya que no solo se compone del cuerpo, también forman parte de él sus sensaciones, pensamientos, palabras, todo su comportamiento y su carácter. En la enfermedad y en el proceso de sanar juegan, por tanto, un papel importante diversos aspectos psicológicos. En primer lugar, hay que pensar en el alma y en las causas que han llevado a la enfermedad. Cristo, siendo Jesús de Nazaret, dijo a las personas que pudo sanar: «Ve y a partir de ahora no peques más». Esta frase nos ayuda a comprender que nuestro comportamiento negativo, nuestras palabras, obras y sensaciones juegan un papel decisivo y para cambiarlo nos puede ayudar el tener una postura positiva en la vida y con nuestro prójimo. Aquí tenemos otro extraordinario libro cuyo título ya es muy prometedor y nos da que pensar: Origen y formación de las enfermedades. En las páginas de este libro podemos encontrar muchas respuestas a las preguntas que los médicos y científicos se vienen planteando desde hace miles de años. Este libro no pretende contestar a todas esas preguntas, sino que nos muestra el camino que nos puede ayudar a comprender las causas de las enfermedades que están en el comportamiento de la propia persona. Es un libro de contenido espiritual profundo. También habla de las fuerzas de autosanación que existen en cada persona. En él podemos leer también sobre nuestra unión con la naturaleza, con la tierra y con todo el medio ambiente. Es casi una previsión de la física cuántica actual. Se trata de una manifestación profética que da explicaciones profundas sobre las relaciones entre el macrocosmos y el microcosmos, sobre las fronteras entre el espíritu y la materia. Realmente algo excepcional. Origen y formación de las enfermedades ha sido publicado por la editorial Vida Universal. Es un libro de más de 370 páginas y por solo 9 €. Ahora pasemos al siguiente título que también es muy interesante. Reconócete y cúrate a ti mismo con la fuerza del Espíritu. Un libro de 280 páginas por solo 7,50 €. Con este libro queda totalmente claro que no podemos seguir echando la culpa a otros, sino que tenemos que aprender a conocernos mejor a nosotros mismos y a cuestionarnos. Sí, pero con la conciencia de que en cada situación podemos recibir ayuda de Dios. Se trata de encontrar las disonancias en la propia vida y de cambiar en las situaciones de cada día. Si, por ejemplo, nos hacemos conscientes de que podemos aliviar las enfermedades si resolvemos los problemas que posiblemente no hemos resuelto durante años, y así cambiar nuestra vida de forma positiva. Repitamos, por tanto, los tres títulos: la sanación a través de la fe, la sanación completa, origen y formación de las enfermedades, reconócete y cúrate a ti mismo con la fuerza del Espíritu. Para nuestros oyentes y para nuestros espectadores tenemos hoy una oferta especial. Haciendo su pedido ahora, estos libros pueden ser obtenidos por solo 20 €. Puede hacer su pedido por internet a la web editorial-la-palabra.com o escribir a Vida Universal, apartado 8458, código postal 28080 de Madrid, en España. También puede escribir a Vida Universal, apartado 5643, en el código postal 97006 de Würzburg, en Alemania. Este programa está basado en un libro que lleva el mismo título, que ha sido publicado en español, y pueden solicitar más informaciones sobre él en la web editorialvidauniversal.com. Estimados amigos, estimados oyentes, esperamos volver a estar con ustedes en nuestro próximo programa. Hasta entonces, reciban un cordial saludo de los cristianos originarios.